Distancias, tú llevas el control. Qué difícil me lo estás poniendo. Vas en otra dirección, tomas el camino opuesto. Ya no soy tu perdición. Me estoy quemando por dentro. Empiezo a sentir calor. Cuando quieres me provocas. Llamar la atención. Necesito coger aire, resistir a tu tentación. Vale, vale, vale, sigue y no pares. Se nos va de las manos el guión. Tú eres mi equilibrio, equilibrio. Solo tú tienes ese don. Sigue el ritmo muy despacito. Me mola tu rollito, corazón. Aprovechamos ahora que llevamos el aire a favor. Mi cabeza da vuelta y vuelta. Ya no sé qué quieres de mí. Estoy hecho un lío. Ya no puedo seguir así. Cambias de plan con facilidad. Nunca esperas la casualidad. Como te sigas acercando, sabes que algo va a pasar. Sabes que algo va a pasar. Vale, vale, vale, sigue y no pares. Se nos va de las manos el guión. Tú eres mi equilibrio, equilibrio. Solo tú tienes ese don. Sigue el ritmo muy despacito. Me mola tu rachito, corazón. Aprovechamos ahora. Vale, vale, vale, sigue y no pares. Se nos va de las manos el guión. Tú eres mi equilibrio, equilibrio. Solo tú tienes ese don. Sigue el ritmo muy despacito. Me mola tu rollito, corazón. Aprovechemos ahora que llevamos el aire a favor.